quieres a escondidas, eso no. Pero no, mi amor, eso no. Sé que es imposible, amor, que ames, que me quieras tanto como yo. Y tú ya tienes más cariño de otro amor. Me engañaste, fuiste tú. Por que te quiero. ¿Qué será el amor? campo y de la ciudad.